que turbio va al río por los olivos, por los trigales, junto a mi casa, que sucio está el romero, tronchao y seco, pegado al suelo por las pisadas. ¡Ay, de mi hermano! Yo no sé cómo olvidarle, pobrecito de mi hermano. Vinieron sin avisar. De mi hermano, con la sangre por la cara, en la calle lo dejaron herido por las pisadas. Que turbio va el río, mi casa.